aquí está el prof para Titanium de Cypher MX. Líneas muertas es la droga, cabrón. Soy una decepción, pero no para mi perro. Soy una bendición, pero no para tu casa. Soy una habitación, ¿te parece si me cierro? Soy esa sensación de que no sabes qué te pasa. Soy una conclusión que conseguí en un encierro. Soy una religión, pero no para tu raza. Soy una conexión entre el cielo y el infierno. Por esta colección de pecados y esperanzas ando caminando sin rumbo ni camuflaje, pensando en esos besos, mirando los paisajes. No sé si estoy peleando o estoy haciendo un viaje. Tengo planeado estrellarme antes del aterrizaje. No soy de este mundo es mío. No soy de este rumbo, pero es igual de frío. Drogado como un político, loco como mi tío, que se tomó hasta su sangre hasta que se quedó vacío. Salirme con la mía, igual que los policías, es lo que estoy intentando todos los días. Estoy en el centro de la rosa de los vientos y no sé si estoy volviendo o si apenas venía. La vida no es tan mala ni tan buena como dicen. Son heridas no tan graves volviéndose cicatrices. Me acuerdo de un amante que nunca tuve ni quise, y ella se acuerda de mí, pero a nada nadie se lo dice. Quiero que me entierren con una pipa en la boca. Solo son fieles los vicios y los locos y las locas. Crucificar a las brujas es lo que hacen los idiotas. Sacerdotes que serían mejores hombres sin pelotas. No me hablen de eso, el catolicismo del peso, el capitalismo del papa. Siempre lo mismo en el pueblo. Sigo metido en el suelo como una flor, como un cuervo. Soy un ángel en el hombro de un demonio en mi cuaderno. El onceavo mandamiento ignora los 10 anteriores. Como lo dijo Jesús, ya vendrán tiempos peores. Vivo de arriba abajo como los elevadores, pero abajo estoy mejor como todos los escritores. El onceavo mandamiento ignora los 10 anteriores. Como dijo Jesús, ya vendrán tiempos peores. Vivo de arriba abajo como los elevadores, pero abajo estoy mejor como todos los escritores. El onceavo mandamiento ignora los 10 anteriores. Como dijo Jesús, ya vendrán tiempos peores. Vivo de arriba abajo como los elevadores, pero abajo estoy mejor como todos los escritores.